Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Como hemos dicho antes, hoy es domingo 26 de octubre de 2014. Y nos estás escuchando a través del 101.8 del FM de Zaragoza o por el streaming de Radio Topo en el blog radiotopo.noblezabaturra.org. Y para el domingo de hoy, hoy domingo vamos a hablar sobre anarquismo. ¿Se puede vivir en anarquía? ¿Tienen vigencia las ideas libertarias en este mundo en el que vivimos? ¿Podemos poner en práctica el anarquismo? Hoy vamos a entrevistar a Tomás Ibáñez, que es militante histórico y teórico anarquista y que ha publicado recientemente con Virus Editorial Anarquismo en Movimiento, un libro en el que incide en el resurgimiento del anarquismo. Y yo no lo sabía, pero es el que se inventó la A con el círculo, la que hemos visto de pintada en tantísimas paredes. No lo sabía, pero muy fuerte también. También entrevistaremos a Carlos Taibo, que es profesor de ciencia política en la Universidad, me parece que es la Complutense o la Autónoma de Madrid, ahora no me acuerdo, y ha editado con La Catarata Repensar la Anarquía. Es un libro donde comparte sus puntos de vista sobre el pensamiento libertario, es decir, el Estado, el capitalismo, la lucha de clases, la democracia, la acción directa, autogestión, elecciones y parlamentos, cuestión nacional. De estos y otros aspectos del anarquismo vamos a charlar también en la tertulia con personas de diversos ámbitos libertarios, de los sindicatos CNT y CGT, del Frente Estudiantil y Social FES y del Centro Social Anarquista La Revuelta de Zaragoza. Para el final del programa vamos a tener un parto, y es que nace hoy una nueva sección periódica mensual con Eugenio Arnao, artista multifacético aragonés que lo hemos tenido por aquí más de una vez, que va a dinamizar su propio espacio, Manufacturas Nada, de cultura popular, y hoy en su primera sesión va a repasar los festivales de verano en los que ha estado junto a un invitado, Vicente Chueca, del Chupina Rock de Veratón. Y hoy también tenemos el retorno de Gitán Jáfora. Ya tenemos otra vez con nosotras a Pum. Hola, Pum. Hola. Que hoy nos va a hablar sobre Anne Tyler. Es una novelista estadounidense, autora de una veintena de libros, el más popular, El turista accidental, que fue galardonada con el premio Pulitzer y que vivió y creció en una comunidad cuáquera. Y es que queremos saber si es el ansia de poder. Ya sabes que La Enredadera es un magazine semanal que lo emitimos en directo todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo, aquí en Zaragoza, en el 101.8 del FM. También nos puedes escuchar a través del streaming de Radio Topo, y especialmente mucha gente nos escucháis a través de las grabaciones de los podcasts que los lunes ponemos en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org, y luego se reemite en más o menos 20 radios libres y comunitarias. Nos remiten en Huesca, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Granada, en Orereta, en Canarias, en Ubieu, en A Coruña, en Teruel, en Alcoy, en Getafe, en Asturias, en Écija, Ferrol, Chile, México o Costa Rica. Para consultar todos los diales, te metes en nuestro blog y en la columna de la derecha tienes las webs de todas estas radios libres y comunitarias. Si quieres intervenir en directo en La Enredadera, no te cortes y llámanos al 976 29 13 98 y a través de las redes sociales nos encuentras en Facebook y en Twitter, @ La Enredadera. Durante la semana te animamos a visitar nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org y a escribirnos al correo electrónico laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Vida, en el suelo que ahora pisa, y ocupado por los sueños que eliminan los que insisten en la falsa teoría de que somos la generación perdida. Hoy hemos comenzado con la música que nos acerca José Santa Inés, nuestro enredador musical. Esto es el Combo Calada, que vienen desde la localidad albaceteña de Almansa. Hemos escuchado de su nuevo disco Para, Piensa y Lucha dos canciones, Mírale y Pida. Y sin más, ponte cómoda, que empieza La Enredadera. ¡Enrédate en La Enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Literatura, libros, autores, géneros, ocurrencias, juegos literarios, cuentos y lo que tú aportes. Escribe los retos que Pun nos propone en Gitanjáfora, cada dos domingos en La Enredadera. Y también en el blog Los Cuentos de Apolonia y en la página de Facebook Gitanjáforas Enredadas. Primera alegría del programa de hoy, el retorno de Pum a La Enredadera. Buenas noches, Pum. Buenas noches. Tras un parón de cuidados y de querer mucho a sus familiares y mamá. 5 semanas hacía que no venía. Cinco semanas, las has contado, ¿eh? Las he contado. Pues hoy acaba la penitencia de Pum y vuelve a La Enredadera con su sección sobre literatura. No lo llamemos penitencia tampoco. Como las marcas, estaría ahí. No, lo he contado antes porque me decías, igual hace 2 meses que no vienes. Yo creo que un poco menos, pero. ¿Qué nos traes, Pum? ¿Qué nos traes? Pues bueno, hoy os traigo algo un poco ligerito, bueno, ligerito, según cómo se mire. Ya comenté en el primer programa de la temporada, cuando estuve aquí, que este año, esta temporada, la Gitanjáfora va a ser un poco, pues muy femenina, ¿no? Bien. Muy femenina. Y entonces voy a hablar de mujeres y sobre todo voy a intentar hablar también un poquito de literatura más actual. Y bueno, pues esta temporada, este parón, pues que he estado leyendo cositas así, intentando descubrir y tal, pues hubo un momento que no me apetecía leer cosas profundas de estas así, ni nada. Necesitaba algo que me hiciese simplemente escaparme y descubrí a esta señora, a Ann Tyler, que ya había oído hablar de ella, pero pensé, hoy nunca me he leído El Turista Accidental, ¿por qué no me lo cojo y me lo leo? Y bueno, pues cogí El Turista Accidental y detrás del Turista Accidental vino La Brújula de Noé y detrás de La Brújula de Noé vino otro y me encantó esta señora, me gustó mucho cómo escribía. Bueno, como ha dicho Patty, es una novelista estadounidense, autora de más de una veintena de novelas y bueno, pues se la conoce principalmente por este libro, por el del Turista Accidental, que fue finalista del premio Pulitzer en el 86. Y que fue esta novela adaptada para el cine también en una película, que fue protagonizada por William Hart y Gina Davis. No sé si conocéis la peli, pero no la he visto, ¿no? No, yo tampoco la he visto. De hecho, es que ni me había leído el libro, pero como lo nombras y todo el mundo parece que le suena, pues ahí estábamos. Y bueno, vamos a comenzar con una frase que decía esta señora. Esta señora, Ann Tyler, decía que cualquier cosa puede asimilarse si se trocea, si se come despacio. Incluso las lecciones más complicadas de la vida hay que tomárselas a pequeños bocados. El plato lleno asusta. Y bueno, de música os he traído hoy de fondo, que ya la habíamos traído en alguna otra ocasión, a Brandi Carlile. Me parece que va muy bien de fondo con la temática de esta señora, de Ann Tyler. Bueno, pues Ann Tyler nació en Minneapolis, en Minnesota, el 25 de octubre de 1941 y es hija de un químico pacifista y de una ama de casa. Se crió en una especie de constante mudanza hasta que sus padres se asentaron en una comunidad cuáquera en Carolina del Norte y ahí fue donde creció, en esa comunidad. A los 19 años se licenció en la Universidad de Duke y luego después, posteriormente, completó en Nueva York sus estudios haciendo, atención, pero esto me ha parecido curiosísimo y más viniendo de una señora que se ha criado en un ambiente pues, tan cerrado como puede ser una comunidad cuáquera, una licenciatura en lengua y literatura rusos en la Universidad de Columbia. Claro, en aquellos tiempos era una de las cosas más descabelladas que se podían hacer, estudiar lengua y literatura rusos en Estados Unidos. De hecho, le dijeron y le advirtieron que podía ser que el FBI estuviera detrás de ella controlándola y tal. Y dijo, pues eso fue lo que acabó por convencerme, así que lo hice. Toma. Y bueno, ella entró en la literatura, aunque llevaba escribiendo desde pequeñita, gracias a los profesores de la universidad que la animaron a mandar cuentos a las revistas, y cuando fueron publicados, pues ella siguió. También conoció en la universidad al autor Reynolds Price, que la ayudaría más tarde a iniciar su carrera como escritora. Y bueno, luego veremos un poquito más de su trayectoria literaria, pero me gustaría decir que se casó con el psiquiatra y novelista también iraní Tagmin Mohammad Modarresi, con el que tuvo dos hijas, Tez y Mitra, y que Mitra es dibujante de cómics. Ann Tyler vive en Baltimore desde 1967 y es el lugar en el cual ambienta la mayor parte de sus novelas. Ella dice que lo hace porque es lo que conoce, ese ambiente lo conoce, conoce a la gente, conoce sus fallos y sus no fallos. Entonces se siente cómoda escribiendo en ese lugar que conoce también. Publicó su primera novela cuando tenía tan solo 23 años, se tituló Al caer el día, y enseguida, al año siguiente, publicó la segunda, lo cual consolidó su carrera literaria. Su segunda novela se titulaba The Tin Country, y creo que no ha sido traducida, creo, pero no estoy segura. Y luego ya, bueno, pues aquello se disparó, porque en 1982 fue finalista en los premios Pulitzer, en el 83 fue finalista en los premios Pen Faulkner. En el 85... ¡Ay, no me oigo! ¿Me oís vosotros? ¿Sí? Ay, yo creo que es la... Aquí ya está. En el 85, con El turista accidental, también fue finalista en los premios Pulitzer y ganó el premio nacional Book Critics Circle, también con esta novela, con El turista accidental. Y por fin, en el 89, fue cuando recibió el Pulitzer, después de haber sido finalista por dos veces, con su novela Ejercicios respiratorios. Como he comentado y como ha dicho Patty al principio en la presentación, ha publicado una veintena de novelas, pero no solo eso, sino que ha hecho también libros infantiles, dos de ellos ilustrados por su hija Mitra, y ha publicado muchísimas historias cortas, tanto en el The New Yorker como en el Saturday Evening Post, en el Redbook, en el McCall's, en el Harper's Magazine, y bueno, podríamos seguir así. ¿Por qué me ha gustado tanto esta mujer estos días que la he estado leyendo? Pues porque tiene una escritura que no es de aspavientos, es una lectura sencilla. Cuando te coges un libro de Ann Tyler, te metes dentro de la historia, es una lectura sencilla, pero que te hace pensar. Te hace pensar mucho porque lo que hace es centrarse en la crónica de lo cotidiano, de las cosas que nos podrían pasar a cualquiera de nosotros. Describe las relaciones interfamiliares, y las describe de una manera como muy detallada, muy absorbente, y te ves muy identificado en muchas cosas, o reconoces gente que conoces, o gestos emocionales, me refiero, de tu vecino, de tu primo, de tu compañero de trabajo, de gente que te puedes encontrar por la calle. A mí me extrañaba porque yo había oído hablar del turista accidental muchísimo, pero no había oído hablar de ella. Claro, ahora investigando y buscando cositas acerca de Ann Tyler, resulta que es que se ha mantenido al margen del mundo editorial y mediático prácticamente durante toda su carrera literaria. No ha concedido entrevistas, ni ofrecido lecturas públicas, ni impartido clases de escritura creativa en universidades ni ningún otro sitio, ni ha asistido a fiestas literarias. Bueno, esto es un poco impreciso, porque ella dice que ha intentado una vez al menos cada una de estas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues dice que si habla sobre su escritura, luego durante un tiempo que suele ser bastante largo, pues que no puede escribir. Dice que hacer estas cosas para ella, para su creatividad, es como el beso de la muerte. ¿Esta mujer, sigue en la onda esta cuáquera o no? Porque estos son como muy religiosos, ¿no? Ha rechazado todo eso. No, ella simplemente pues vivió allí en esta comunidad, creció allí en esa comunidad. De hecho, dice que una de las cosas positivas que sacó de eso, bueno, ahí ya sabéis, no tienen tele, no tienen radio. O sea, es súper religioso. Sí, ¿no? Además es una especie, como de Amis y tal, no sé, una cosa así. Entonces, sus padres sí que profesaban esto, pero no influyeron en sus hijos. Mm. Ella era la mayor de cuatro hermanos, la única chica, sus hermanos, dos de ellos sí que luego siguieron las creencias estas y se quedaron en la comunidad, pero nunca sus padres les intentaron imponer esto. Entonces ella simplemente creció allí, pero luego cuando quiso salir a estudiar salió y no tuvo ningún problema. y dice que una de las cosas positivas que sacó de haber crecido en esa comunidad fue el amor al silencio y el saber respetar el silencio, y que gracias al silencio ha conseguido muchas cosas. Y bueno, como os digo, esta señora pues lleva escribiendo desde que tenía 7 años, y en una entrevista, ya os he dicho que al menos una vez sí que ha intentado cada una de las cosas, dijo, al principio intentaba eso de déjame que te cuente cómo me siento o qué pienso es de esto o de lo otro. Y luego, pues un poco más tarde, ya pasada la adolescencia, digamos que las cosas cambiaron porque descubrió que escribiendo también podía vivir la vida de otra persona. Pero bueno, yo creo que esto un poquito a todos los que nos gusta escribir nos ha pasado de una u otra forma. Cuenta en esa entrevista, además, precisamente, que ella nunca tuvo la intención de ser escritora, ni novelista, ni nada de esto. Fueron los profesores en la universidad que la animaron a enviar los cuentos, pues un poco los que despertaron en ella pues esta pasión, aunque sí que tuvo siempre debilidad por las historias realistas y sobre todo por las historias en las cuales las mujeres eran las heroínas. Y dice que le encantaban esas historias de chicas que habían conquistado el salvaje oeste yendo en caravanas y todas esas cosas. Dice que para ella estas historias son como comer chocolate. Me ha encantado porque las rarezas de los personajes de Anne Tyler, que tienen rarezas, son hábitos, no son excepciones para llamar la atención, o sea, son cosas como que tienen muy, muy metidas. Ella dirige su pluma hacia vidas que son aparentemente normales, anodinas, y lo que hace es ahondar en busca del humor y de la ternura, pero sin condescendencia ni ñoñería, que nadie se piense que va a coger ese libro y va a empezar a leer una especie de folletín, porque no, en absoluto. Ella escribe a mano, pasa el texto a ordenador. Esto me ha hecho mucha ilusión, porque yo también hago lo mismo, ¿no? Excepto el último paso, porque ella lo que hace, una vez que ha pasado el texto a ordenador, es que se graba leyendo para repasar la transcripción y ver los fallos que hay. Yo sí que leo en voz alta, pero no me he grabado nunca leyendo lo que he escrito. Pero para estar enredadera, para grabarte, claro. Con los podcasts. Escúchate los podcasts de Gitan Jáfora. ¿Crees que no los escucho mil y una pues veces? Es lo mismo que Anne Tyler, en realidad es lo mismo. Bueno, y pensaréis, Pum está ahora mismo con su portátil leyendo lo que va diciendo. No, Pum tiene un cuaderno de anillas que ya ha ido anotando sus cosas y aparte ahí va cogiendo ideas o recogiendo conceptos. Es que me encanta escribir a mano, se está perdiendo y es maravilloso. Además, letra gorda, ¿eh? Para sí. Las yayas que nos escuchan, las veríais muy bien. Es que te has dado cuenta que nunca vengo con las gafas puestas. Cierto. Y otra cosa en la que también me ha hecho mucha ilusión es que te gusta escribir después de dar un paseo, como a mí. A mí también me gusta dar un paseo, porque pensando mientras paseas, en la soledad del paseo, es la verdad que se me ocurren muchas cosas. Y otra cosa más que tiene en común conmigo es que cuando se esfuerza por armar una trama, además, una vez yo leí ese cuento aquí, yo con lo de los botones, ella con tarjetones, pero ella lo que hace es anotar en tarjetas las cosas que se le van ocurriendo, preguntas del tipo ¿qué pasaría si? O recuerdos o cosas curiosas que ve o gente curiosa que ve y tal, y lo va guardando en una caja, y entonces si un día está sin inspiración, coge saca eso una. Y saca una. Y aparece Calitos o el chef o gente así, ¿no? No me hagas reír. Y otra cosa que es muy agradable en sus libros, y la verdad que yo creo que es una cosa que a todos nos ha pasado un poco, que utiliza la metáfora de la cocina también para, digamos, ligarla con el carácter de las personas. En sus libros hay tensión entre personajes muy convencionales y personajes muy excéntricos. Ella cree que toda persona a la que mires suficientemente cerca tendrá un punto raro. Y le fascinan las familias, el idioma particular de las familias, estos sobreentendidos que hay entre hermanos o entre padre e hijo, las cosas pequeñas, los matices, el que a veces están un poco casi forzadas a permanecer juntas. Y algo que también me ha encantado es que evita el drama, evita la confrontación. Además, sobre todo en este periodo así de impasse que he tenido, lo último que necesitaba eran cosas desagradables yo. Y me ha encantado que ella evita esto, pero no es que lo evite y que lo anule de las historias, no, está ahí. Simplemente son cosas que acaban quedando sordas después de un tiempo, y cuando los personajes de sus novelas echan la vista atrás, pues esos picos y valles de estos dramas y estas cosas desagradables, pues han quedado suavizados y son simples cuestas. Entonces es muy cómoda la lectura. Y os voy a recomendar tres novelas de Anne Tyler, aparte del Turista Accidental, que bueno, el Turista Accidental, no sé si conocéis un poquito la historia, pero se trata de un señor que se dedica a escribir guías para turistas accidentales, es decir, personas que viajan por obligación, pero que realmente añoran la rutina de sus hogares. Él mismo, el protagonista, el señor que escribe estas guías, odia las eventualidades, pero bueno, resulta que se le presentan cuando su mujer decide marcharse de casa y abandonarlo. Un tiempo después de que hayan asesinado a su hijo, y no voy a decir nada más. Otra que me ha encantado es La brújula de Noé. La brújula de Noé, lo que tenemos es un señor de 60 años que de pronto pierde su trabajo. No es que su trabajo le gustara especialmente, así como que en vez de deprimirse, intenta aprovechar digamos, esta situación para cambiar de aires y entrar en una siguiente fase, porque él, a pesar de que tiene 60 años, cree que todo puede ser posible. Y entonces pues decide cambiar de apartamento, de barrio, y resulta que la primera noche que pasa en su nuevo piso ocurre algo, y despierta días más tarde en un hospital sin recordar absolutamente nada. Y la que más me ha gustado de las que me he leído ha sido Propios y extraños. Es una novela apasionante, a mi parecer. Trata sobre la adopción de unas niñas orientales. Entonces son dos parejas, los Yazdan y los Donaldson, iraníes y estadounidenses, que deciden adoptar cada una de las parejas una niña coreana. Y se conocen en el aeropuerto cuando están esperando a que lleguen las niñas coreanas. Y a partir de ahí empieza una relación entre las dos familias. Y claro, las raíces iraníes de la una contrastan con el espíritu americano de la otra, empiezan a pasar cositas, y me ha encantado esta novela, os la recomiendo especialmente. Y por si no lo recordabais, en Gitanjáfora normalmente se introduce a una autora, a una novelista o a un género, y luego pum, trae algo que una creación literaria que puede tener relación o no. ¿Este es el caso? Sí, digamos que simplemente quería escribir, como hace ella, de algo sencillo, normal, que nos puede pasar a todos un día cualquiera, y bueno, pensé, ¿quién no se ha montado en el tranvía y se le ha averiado? Porque pasa bastante a menudo. Así que, pues bueno, a raíz de ahí pues me he inventado este cuentecillo que se llama Un viaje en el tranvía y, entre comillas, El perseguidor. La niebla era espesa. Había salido con tiempo suficiente para ir dando un paseo, a ver si así se tranquilizaba un poco. Clara le había invitado a comer en su casa para presentarle a su familia y se sentía como un adolescente. Llegó a las murallas romanas justo cuando se acercaba el tranvía. Como estaba helado de frío y ya el pelo se le había erizado por la humedad hasta límites que le hacían parecer un loco, decidió cogerlo. Al ver a toda aquella gente hacinada en el interior, muchos de ellos tosiendo, casi cambia de opinión. Pero consiguió sentarse. Frente a él, una pareja de ancianos parecía discutir. Sonrió al creer reconocer en lo que hablaban la trama de un libro que había leído hacía poco, y los inspeccionó con disimulo. O al menos eso creyó, porque de pronto se encontró con los ojos de la mujer clavados en él. Apartó la mirada, pero siguió atento a la conversación. Sin duda, hablaban de ese libro. El viaje fue corto. En unas pocas paradas, el tranvía se averió. Tuvieron que bajar. Algunos se dirigieron a la parada de autobús más cercana, pero a él ninguna de las líneas le venía bien, así que comenzó a andar en dirección a casa de Clara. Los ancianos también iban en esa dirección. Se quedó unos pasos tras ellos, adaptándose a su ritmo para escucharlos hablar. Le gustaba tenerlos delante, porque así se distraía de sí mismo y de sus nervios. «¡Qué bien me sientan estos viajes en tranvía!», dijo ella. ¿Y a mí? A mí también me sientan de maravilla. Estoy más en forma desde que lo pusieron, respondió él. Los dos rieron alegres, con una risa transparente sin asomo de enfado, en contraste con la niebla densa que casi no dejaba respirar. Cogidos del brazo andaban a buen paso. Él vestía pantalón de pana marrón, ella falda de pana marrón, abrigos idénticos, bufandas idénticas, el mismo tipo de calzado cómodo. Él con un pelo blanco abundante y casi esponjoso. Ella con una melena corta y ondulada, esponjosa del todo, teñida de rubio. Vistos de espaldas, no parecían tan ancianos como le habían mostrado sus caras y sus manos en el interior del vagón. Intercambiaron comentarios jocosos acerca del tranvía. Cuando llegaron al final de la calle, giraron a la izquierda. Él también giró a la izquierda. El viejo se volvió y lo miró con curiosidad, lo que le hizo acelerar por un momento con la intención de adelantarlos. Pero no le apetecía correr. Así que aflojó el paso y se quedó un poco más rezagado. Ella también se volvió. Se fijó en él sin mirarlo, inquieta. Al darse cuenta de que la asustaba, se quedó un poco más atrás, aunque no tenía la culpa de que fueran en la misma dirección que él. Cuando hablaban, se giraban el uno al otro y juntaban las cabezas. Menos mal que alguno de los dos, o los dos, debía estar un poco sordo, lo que les obligaba a alzar un poco la voz, y así podía seguir la conversación sobre el libro. Le gustaba escucharlos. Ella tenía una voz dulce. Los comentarios de ambos eran firmes. Destripaban la trama y la analizaban de forma inteligente. Se dio cuenta de que cada poco ella se giraba casi de forma imperceptible para ver si él seguía allí. Torcieron en la siguiente calle, justo en la calle en la que él tenía que torcer también. Tras unos pocos pasos, el hombre se giró y le espetó con brusquedad. «Disculpa, ¿nos estás siguiendo?» «¿Seguirlos? No, no, lo siento, este es mi camino también». «Es mucha casualidad, ¿no crees?», añadió ella. «¿Casualidad?». «Sí», añadió el viejo. «Es raro que primero te sientes frente a nosotros en el tranvía y luego empieces a caminar en nuestra misma dirección». Pero además, ya van dos bifurcaciones que tomas igual también. ¿Acaso tengo pintas de ladrón? Se enfadó él. ¿Y qué pintas tiene un ladrón? Vamos a ver, le replicó ella. Tras este intercambio, decidió dar un pequeño rodeo. Era evidente que los había asustado y no quería discutir ni crear confusión. Además, iba sobrado de tiempo y no llegaría tarde. Incluso le daba para comprar algún postre. Llevaba un par de botellas de vino, pero algo dulce también vendría bien. Quería causar buena impresión, aparte de que la conversación con la pareja de ancianos le había dejado mal sabor y una sensación rara en la boca del estómago. Clara lo saludó feliz al abrirle la puerta. «Ya estáis casi todos», le dijo. Fueron a la cocina antes de nada para dejar lo que traía. Mientras descorchaba una de las botellas para dar tiempo al vino a oxigenarse antes de la comida, «una voz conocida», dijo tras él. «¡Caramba, aquí está nuestro perseguidor!». A punto estuvo de dejar caer la botella al suelo cuando se giró y se encontró con la mirada de los dos ancianos fijos en él y la risa de Clara de fondo. Muy bueno, pum. La verdad que ha estado bien. Nada, algo cotidiano, te subes al tranvía, se para. Cosas que pasan, cosas persigues que pasan. A los abuelos de tu novia sin saber que son sus abuelos, yo qué sé. Bueno, pum, el jueves hay una cita con la poesía. Sí, el jueves hay una cita con la poesía porque con la colaboración de la Casa de la... Bueno, con el permiso de la Casa de la Mujer. Bueno, yo llevo un año perteneciendo a un grupo de poesía que se llama Grupo Molière de Poesía, con 5 estupendas mujeres más. Y entonces hemos hecho una especie de recopilación del trabajo que hemos estado realizando. El libro se titula Tal cual somos y lo presentamos pues este jueves a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Mujer. Pues ahí y estáis nada, invitadas. Estáis todos invitados a venir. Muy bien, pum, pues muchas gracias y hasta dentro de 15 días. Un beso. Buenos días. Buenos días. Sí, que tengáis buenos días. Ah, vale, vale, pues igualmente, venga, claro que sí. Venga, y vamos a comenzar el especial Anarquismo Hoy con un temazo de Paradoxus Luporum, un cantautor de Carabanchel. Esta canción se llama Muerte a la Anarquía y quedaros con la letra que tiene tela. Tengo

Buenas noches. Hola, buenas noches. Ramiro. Hola, ¿qué tal? Y Geray. Buenas noches. Estas tres personas van a hablar a título personal, pero además pues participan en los sindicatos CNT-CGT y en el Frente Estudiantil y Social, en FES. Vamos a disculpar a la gente de La Revuelta, que nos ha dado plantón, y la gente del Quique Mur, que creíamos que eran anarquistas, nos ha sorprendido, que también les invitamos, pero que como hay diferentes ideologías dentro del centro social ocupado, pues creen que no pueden venir a hablar de un especial de anarquismo. Hasta el fondo el pedal olvidaron quitar el freno de... Y como queremos un poco saber hoy si es posible la anarquía, si tienen vigencia las ideas libertarias en el mundo en el que vivimos, o si se puede poner en práctica el anarquismo, lo vamos a hacer a partir de las experiencias personales de estos seres humanos que están hoy aquí con nosotros. En primer lugar, os pregunto, ¿qué es para vosotros el anarquismo? Buena pregunta, buena pregunta. Yo estoy convencido que el anarquismo para cualquiera de nosotros será una cosa diferente, aunque yo creo que cualquier definición nos valdría a todos por igual o a todas. Yo creo que simplemente es una puerta abierta hacia el infinito. Yo creo que con eso se puede definir absolutamente lo que es la anarquía. Toma. Bueno, pues yo por mi parte considero que el anarquismo al fin y al cabo es simplemente pretender vivir sin dominar a nadie y sin ser dominado por nadie, y buscar maneras de relacionarse entre nosotros sin necesidad de autoridad. Pensamos que el poder se puede controlar, que todos somos personas adultas, mayores de edad, que somos perfectamente capaces de autogobernarnos y de llegar a acuerdos que nos llenen y nos beneficien como individuos, y que eso no sea contradictorio con el beneficio colectivo. Nosotros no vemos la separación, no creemos que haya que elegir entre bien colectivo y bien individual, porque ahí estaríamos hablando de egoísmo. Nos podemos desarrollar como individuos y como individuos que vivimos en sociedad. Interesante. Bueno, hemos escuchado a Ramiro, a Eva y tú, Geray, ¿qué opinas? Yo creo que es una herramienta de transformación de la sociedad y de superación de la sociedad capitalista en la que nos encontramos actualmente, así como una forma de derribar todas las relaciones sociales basadas en una autoridad impuesta para levantar una sociedad basada en el libre acuerdo y en la propia responsabilidad de la gente que participa en ella. Una sociedad autoorganizada y una sociedad administrada de una forma más racional, en la que el lucro de unos pocos no pese sobre la necesidad de todos. Hemos contextualizado a nivel ideológico, incluso poético, ¿verdad?, lo que es el anarquismo para las tres personas que se han expresado. ¿Y vivimos en anarquía? ¿Cómo vivimos la anarquía, cada una de vosotras, en vuestras vidas? Bueno, pues yo por mi parte considero que es un error, muchas veces no se dice como esto cuando hagamos la revolución, cuando vivamos en un futuro, no, yo considero que eso no tiene ningún sentido. Tú tienes que desarrollarte en tu día a día cómo consideras que debería ser tu sociedad ideal a la que quieres caminar. Eso es pues trabajando nosotros, por ejemplo, en el caso de CNT, de nuestro sindicato. El sindicalismo que hacemos es un sindicalismo que no es solo sindicalismo. Al fin y al cabo, la CNT no es más que un modelo, un determinado modelo de organización social. Nosotros pensamos que de la misma manera que se organiza hoy, a día de hoy, la CNT puede organizarse en la sociedad, sin privilegios, llegando a acuerdos y no permitiendo que haya gente que esté por encima de otros o haya gente que tenga más derecho a decidir sobre los demás. No entendemos la diferencia entre base social y dirigentes de un sindicato, por ejemplo. No entendemos los privilegios de los comités de empresa, por ejemplo. No entendemos que haya gente que tenga derecho a tomar decisiones que afectan a toda la plantilla a puerta cerrada y de manera unilateral. Bueno, Eva, como lógicamente, pues se ha centrado en una parte más anarcosindicalista. Ramiro, Geray. Yo creo que a la pregunta de si vivimos anarquía, evidentemente no. Estamos en otro periodo, estamos en un periodo de transición que empezó hace 5.000 años con el levantamiento de los primeros estados, en el que la sociedad empieza a organizarse en estructuras centralizadas de poder, pero otra cuestión es que podamos anarquizar nuestro entorno, tanto nuestro entorno más directo como la sociedad futura, avanzando hacia esa sociedad autoorganizada y libre. Ramiro. Sí, bueno, la pregunta es con trampa, porque evidentemente ojalá pudiéramos vivir en anarquía, ¿no? Pero vamos, yo creo que cada uno entendemos la anarquía de una forma y lo que yo creo que nos une a los tres es que para poder vivir en anarquía tenemos que empezar a vivir con nuestra propia honradez, y con nuestro propio corazón. Y yo creo que en ese sentido yo sí que lo hago. Yo me considero anarcosindicalista, que podríamos decir que es una rama de la anarquía, porque anarquías hay muchas ramas. Entonces, como anarcosindicalista, yo creo que lo que me define a mí y a mi organización es intentar luchar con honradez. Si luchamos con honradez, ya estamos camino de la anarquía. Venga, pues si os parece, vamos a hacer dos llamadas. Primero a Carlos Taibo, luego a Tomás Ibáñez. Les escuchamos y seguimos un poco la charradeta con la gente que estamos aquí, a ver qué nos suscita sus opiniones también. Muy bien. Más dilación, nos presentamos a Carlos Taibo. Muchos lo conoceréis incluso personalmente porque ha estado bastantes veces en Zaragoza y en muchos sitios, en charlas, en diferentes movimientos sociales. Él es profesor de ciencia política en Madrid y ha editado hace poco con La Catarata, Repensar la Anarquía, un libro que ya se ha reeditado, donde comparte sus puntos de vista sobre el pensamiento libertario, el Estado, el capitalismo, la lucha de clases, la democracia, acción directa, autogestión, elecciones, parlamentos, cuestión nacional, etcétera. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, te voy a hacer la misma pregunta que a nuestras invitadas. ¿Para ti qué es la anarquía? Pues es una corriente que invade el pensamiento y la práctica humana desde el principio y que lo que refleja por encima de todo es el designio de resistir a todo tipo de opresión, subrayo a todo tipo de opresión, aquellas que son manifiestas y aquellas que no lo son tanto, desde la perspectiva de construir sociedades desde abajo, desde la autogestión, desde la democracia y la acción directas. ¿Tú cuándo sientes que tu vida de alguna manera pues gira en torno a las ideas libertarias, Carlos? Cuando allá por los años 74-75, estudiante en la universidad, me percato de que el horizonte que planteaban los sistemas de tipo soviético, el leninismo, no tenía mucho que ver con mis convicciones, y empiezo a leer a los clásicos del anarquismo y mal que bien me convencen, con todas las carencias que queramos atribuir a esos clásicos. Aquí nuestras invitadas han hablado de anarcosindicalismo, de impregnar en nuestro entorno estudiantil o vital de las ideas libertarias, y en tu caso, Carlos, ¿tú cómo pones en práctica las ideas anarquistas? Bueno, pues intento en primer lugar apoyar a los movimientos que surgen en la base. Procuro, en segundo término, contestar las imposiciones y las represiones que nos llegan de arriba. Hago lo que está de mi mano para proporcionar herramientas teóricas de reflexión, en fin. Pero, de todas maneras, no es esto lo que me preocupa más. Yo no suelo calificarme como anarquista. Hay quien dice que deben ser los demás quien describan a uno como anarquista, porque decir de uno mismo que es anarquista puede ser un ejercicio de orgullo desmedido, de petulancia, conductas que no son muy aconsejables. De esto, además, yo creo que sale en el libro Repensar la Anarquía, que tengo entre mis manos, la segunda edición de Catarata, donde haces un repaso del pensamiento libertario hoy en día. Hoy este especial de Radio La Enredadera se llama Anarquismo Hoy. No vamos a hablar de historia, ni nos vamos a ir al origen de estas ideas libertarias, sino que nos interesaba ver un poco en qué espacios se está poniendo en práctica el anarquismo. Carlos, cuéntanos, ¿tú dónde ves? ¿En qué movimientos sociales? Bueno, yo creo que hay dos grandes espacios. El primero lo configuran eso que en el libro llamo los espacios de autonomía, autogestionados, desmercantilizados, despatriarcalizados, que a mi entender han ido creciendo visiblemente en los últimos años. Estoy pensando, por proponer un ejemplo, en las cooperativas integrales. Pero el segundo gran ámbito lo configura la acción de las organizaciones libertarias tradicionales, de los grupos de afinidad, de los grupos anarquistas, y en nuestro caso también con un peso nada desdeñable del anarcosindicalismo, por muchos que sean los problemas que acosan a las organizaciones anarcosindicalistas. ¿Y cuáles crees que son las aportaciones más válidas que hace el anarquismo tanto en nuestras vidas como en las luchas populares en las que participamos? Yo creo que es esa trama vinculada con la voluntad, en primer lugar, de fortalecer la dimensión individual de los hechos y, en segundo término, de desarrollar una acción colectiva en la cual todos seamos realmente iguales, en la que no haya jerarquías y en la cual controlemos en todo momento lo que estamos haciendo sin necesidad de delegar en nadie capacidades que otras cosmovisiones otorgan cómodamente a estructuras de poder cuya condición de fondo creo que hemos tenido la oportunidad de calibrar con el paso del tiempo, de tal manera que las dudas hoy no están justificadas al respecto. Más allá del libro, Repensar la anarquía, que os recomendamos que os lo compréis, además es de lectura sencilla, está muy bien organizado. No hace falta que lo compren, ¿eh? Lo pueden sacar de una biblioteca. Bueno, de hecho, en la biblioteca Fría Kahlo, este ejemplar que tengo en mis manos va a estar esta semana, o sea que ahí lo podréis coger en la Virosta o en Treciclo cuando queráis. Yo te quería preguntar por una cuestión de actualidad. Estamos en un contexto en el que hay muchas personas un poco con esperanza electoralista a flor de piel. Tanto Podemos como los Ganemos a nivel municipalista. ¿Qué opinión tienes, Carlos? Tú eres bastante crítico. No siento ninguna proximidad con esas opciones. Yo creo que, infelizmente, son opciones de cariz cortoplacista, que lo que contestan, en el mejor de los casos, es el régimen, el bipartidismo, la corrupción, pero no se adentran en la contestación del sistema, que a mí me parece que es el elemento principal que debe provocar nuestra reflexión. Por ejemplo, los términos de una crisis ecológica cada vez más acuciante que nos conduce a marchas forzadas al colapso no parecen formar parte de las inquietudes de estas opciones políticas con las que, repito, no siento mayor sintonía ni en el terreno programático ni el de las herramientas. Sin embargo, Carlos, corrígeme si me equivoco, el municipalismo no riñe con las ideas libertarias. El municipalismo libertario no riñe con las ideas libertarias. Vale, claro, buena apreciación. Pero siendo en efecto el municipalismo una corriente de pensamiento que está claramente anclada en el pensamiento libertario, la defensa del municipio libre, la descentralización, la búsqueda de estructuras desde la base, conviene no confundir eso con otro tipo de municipalismo que se sirve de las instituciones y de las reglas del juego por ellas impuestas, por mucho que diga contestar lo que significan. Yo creo que la irrupción de opciones municipalistas no libertarias, que es respetable, obedece más bien a la desesperación de gentes que no aciertan a valorar lo que han supuesto esos espacios de autonomía que antes he mencionado y que probablemente se dejan llevar por un exceso de impaciencia que no va a conducir a ningún buen resultado. Desde el minuto cero de este especial Anarquismo Hoy en la Enredadera salió la cuestión del poder. Yo te quería preguntar en torno a ello, ¿no? Evidentemente, podemos hacer un diagnóstico muy crítico como el que tú haces, ¿no?, del colapso civilizatorio en el que podemos estar, ecológico fundamentalmente y como sociedad. Ante ello, ¿cómo podemos empoderarnos como comunidad humana? No me gusta nada el verbo empoderarse. Vale. Creo que en realidad es una concesión a la propia condición del poder, pero admito también que aquí hay una discusión nominalista. ¿Qué entendemos por poder? Esto es un debate muy largo. Yo, en cualquier caso, creo que lo que la historia lejana y reciente nos dice es que desde las estructuras de poder no se ha modificado nunca el mundo, y me remito al fracaso, a mi entender, visible de las dos principales cosmovisiones que han marcado el derrotero de la izquierda en el siglo XX, la socialdemocracia manifiestamente integrada en el juego del capitalismo, ya no aspira siquiera a gestionar civilizadamente este último, y el leninismo imbuido de la idea de que disponemos de una ciencia social que otorga certezas y que tiene que ser gestionada por una minoría de iluminados que constituyen una vanguardia. Me parece que sobran los argumentos para concluir que por este camino ni vamos a conseguir transformar en el sentido de la justicia nuestras sociedades, ni vamos a hacer frente a la corrosión terminal y al colapso del capitalismo. Al mismo tiempo que criticamos esos espacios, Carlos, las ideas libertarias son minoritarias, todavía no impregnan a muchas personas. ¿Cómo se puede conseguir que llegue el anarquismo a más gente? En el libro creo que en algún momento menciono un concepto que infelizmente ha caído en desuso, pero que manejaban con profusión nuestros abuelos y bisabuelos anarcosindicalistas. Me refiero a eso de la propaganda por el hecho. Yo lo entiendo así. Está muy bien que organicemos debates, que publiquemos revistas, que editemos libros, que convoquemos manifestaciones, pero lo mejor que podemos hacer es llevar a la práctica nuestras ideas en el terreno económico, social y ecológico, para que sirvan de ejemplo de lo que se puede hacer transformando desde hoy, no para mañana, el capitalismo que lucha con él desde las sociedades, desde sus estructuras de base. Creo que esto es lo mejor, lo más interesante y lo más rentable en términos de expansión de las ideas que podemos hacer. Entiendo que te quedas del anarquismo con el movimiento, ¿no? En sí mismo, ¿no? La práctica y no tanto el proselitismo, mirarse al ombligo. ¿Era sería la evolución deseada del anarquismo, quizás, Carlos? Bueno, me imagino que me quedo yo y se queda cualquier persona del mundo libertario, ¿no? El mirarse al ombligo, el seguir discutiendo sobre si Bakunin tenía razón, la tenía Kropotkin, Proudhon o Malatesta, creo que tiene escaso relieve hoy en el mundo libertario. En mis charlas suelo decir que si yo me definiese como un anarquista kropotkiniano, nadie afortunadamente entendería qué significa eso. Esto significa, a mi entender, que en efecto hay que depositar el grueso de nuestra pasión en la acción, en el movimiento, porque de lo contrario estaremos repitiendo lo que hicieron otros muchos y estaremos olvidando lo que llevaron a la práctica a muchas gentes de las que tenemos que imitar muchas cosas. Muchas veces he mencionado un libro de Chris Elam, publicado en Alianza, sobre la Barcelona anarcosindicalista del primer tercio del siglo XX, y ese libro revela que esos espacios de autonomía de los que hablo estaban claramente presentes en esa ciudad y que las gentes que los protagonizaban con mucha frecuencia fueron mucho más innovadores que los movimientos sociales de estas horas a efectos de transmitir una contestación franca del capitalismo y de sus reglas. Carlos, por rematar esta charradica, tú que eres prolífico, ¿no?, y que estás siempre en movimiento, cuéntanos en qué estás ahora, porque este libro ya es la segunda edición y creo que lo escribiste hace más de un año, ahora ya estarás en otra película. Bueno, tengo pendiente un epílogo para la tercera edición de ese libro, que afortunadamente saldrá con un precio más reducido. Esta es una lucha de siempre. Pero al mismo tiempo estoy trabajando junto con otras muchas personas en un libro colectivo que lo que pretende es perfilar la respuesta libertaria ante el escenario por el que me has preguntado hace unos minutos, la irrupción de nuevas opciones políticas o electorales. Y al margen de eso, estoy trabajando fuera por completo de este mundo en un libro que me apetecía mucho escribir sobre Portugal, su historia, su literatura y su cultura. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias. Carlos Taibo, lo podéis seguir en su página web, en las redes sociales. Agradecerte muchísimo que hayas participado en este especial Anarquismo Hoy en La Enredadera. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Zaragoza. Otro para vosotras y felicidades. Gracias, salud. La Enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. He visto a polis ciegos de coca en manifestaciones, ver cómo se desbocan, que solo nos quieren cascar en el ambiente lo que se masca, secretas infiltrados entre manifestantes, el conflicto lo que buscan, los primeros que la ley infringen, pues que no te coscas, abusos policiales pasan de la rosca, me acongojan, solución, ser escurridizo como una mosca. Es que si no te vas a pique, déjeme en paz, puto madero, si estoy buscando mi psique, así que usted qué va a saber, si usted tiene la porra, pero yo tengo la clave, eres la marioneta de un cadáver. Se hace llamar político y farfullea. Solo es un acólito aunque no lo crea. Un fajo de billete camina por la corrupción y su pelea. Ante pueblo la ardean, lo marean con la tele y la prensa. Al pueblo lo sirven en mesa. Quiere censura, censar, se quiere el César. Pero no, no le voy a laurear. Contra ello voy a confabular. Porque se cree lo antiguo grise. Así que te invito a que lo pise. En comisaría, tortura cada día. Y nada bueno. Y tras hablar con Carlos Taibo, tenemos el placer de tener al otro lado del teléfono a Tomás Ibáñez, un militante histórico, libertario y también teórico, anarquista, que también ha publicado un libro súper interesante con la editorial Virus, se llama Anarquismo en Movimiento, y él incide sobre todo del resurgimiento del anarquismo. Buenas noches, Tomás. Hola, buenas noches. Bueno, te voy a hacer las primeras preguntas que he hecho a todas nuestras invitadas de hoy. Para ¿sí? ti, ¿qué es el anarquismo? Pues muchísimas, muchísimas cosas, Nacho. Vamos a ver, te podría contestar que para mí el anarquismo es una bellísima flor de primavera que muere tan pronto como la arrancamos del campo de rebeldías donde nace y donde crece, por ejemplo. O te podría contestar que es quizá la más extrema exigencia de libertad y justicia entre iguales que jamás haya expresado el ser humano. Bueno. Bueno, pero sin embargo, vamos a ver, en términos mucho más prosaicos, te diré que para mí el anarquismo es el conjunto, más o menos coherente, de ideas que en cierto momento de la historia se fraguaron en el seno de las luchas contra la dominación económica y política. Uh-huh. Y ese conjunto de ideas, nacidas de una práctica de lucha, tienen unas características bien particulares. Una de ellas es la de no aceptar una disonancia, un desajuste entre los fines y los medios. Por ejemplo, se trata de no recurrir al ejercicio del poder si nuestro fin es suprimirlo. Y cuando trasladamos esta exigencia al terreno de la vida cotidiana, esto significa que tampoco en ese terreno se pueden separar los medios y los fines. Con lo cual el anarquismo conlleva indefectiblemente una ética y una forma de vida. Es una ética y es una forma de ser. Qué interesante esta primera respuesta, Tomás. Lo primero, disculpar, como siempre hacemos en La Enredadera, que las entrevistas son súper breves. Y tanto con Carlos como con Tomás, como con cualquiera de nuestras invitadas, podríamos estar horas charlando y vamos a estar, nada, unos pocos minutos. Tomás, con toda tu experiencia, vamos a ir al pasado. ¿Tú cuándo sientes que tu forma de vida o tu forma de ver la vida es libertaria? Pues lo siento emocionalmente cuando me estremezco y sin poder evitarlo. Y se me pone la piel de gallina a la vista de movimientos de revuelta o de actos de insumisión, tanto individuales como colectivos, frente al poder, ya sea en la vida real, en las películas o en los libros. Y no lo puedo evitar. Lo siento también cuando comparto un espacio relacional con compañeros, compañeras anarquistas. Y se manifiesta entonces esa complicidad que nace de compartir formas comunes de entender el mundo y de desarrollar prácticas de libertad. Todas esas son situaciones donde siento, pero como si fuese en mi propio cuerpo, que mi forma de ver la vida es inconfundiblemente libertaria. En tu libro, Tomás Ibáñez, hablas de anarquismo es movimiento. Yo te quería preguntar a ti, ¿cómo sí. pones en práctica y en movimiento tus ideas anarquistas? Pues te diré que mi vida está llena de contradicciones y me gustaría, por supuesto, ser mucho más consecuente con mis ideas anarquistas. Pero en muchos casos me limito simplemente a intentar crear relaciones y situaciones donde no tenga ni que mandar ni que obedecer. Y me limito a intentar resistir a las presiones sociales de todo tipo y en todos los lugares que actúan como una verdadera gota malaya para doblegar voluntades y formatear pensamientos. En tu libro, en Anarquismo es Movimiento, editado por Virus, vas señalando nuevas manifestaciones del anarquismo hoy, ¿no? Como un resurgimiento de estas ideas libertarias. Te quería preguntar, ¿qué espacios destacarías en los cuales están viendo estas prácticas libertarias? Pues, vamos a ver, se trata de unos espacios abiertos por los movimientos sociales que se están constituyendo y manifestando estos últimos años desde final de los 90, en Grecia, en Turquía, en Estados Unidos o aquí mismo. Son espacios donde prevalecen las relaciones horizontales, el asambleísmo, el rechazo de la representación, como ejemplos. Y también, bueno, los centros autogestionados, el tejido de cooperativas y de redes de economía alternativa constituyen también, creo, unos espacios que son muy receptivos al desarrollo de prácticas libertarias. Y en este contexto tan perverso y destructor, en este ciclo ruinoso del capitalismo, ¿qué aportaciones crees que hace Tomás el anarquismo en este contexto de resurgimiento de las luchas populares? Bueno, pues el anarquismo aporta efectivamente elementos de radicalización a las luchas, entre otras cosas porque no acepta los mecanismos de participación que están ideados para canalizar y para moderar las luchas. Aporta también un legado de experiencias históricas que nos ponen en guardia contra ciertas vías que obviamente son vías sin salida. Y en estos momentos también aporta unos planteamientos que tienden a hibridar, a mezclar de forma indisoluble la acción en el ámbito del trabajo y la acción en el ámbito social sin que podamos desligarlas. Al igual que hemos preguntado a Carlos Taibo, y saliéndonos un poco de vuestros libros, donde no habláis específicamente de esto, el contexto actual en el Estado español es que cada vez, o se está viendo, ¿no?, un resurgir de la ilusión en torno a procesos electoralistas, ¿no?, como puede ser Podemos o los recientes Ganemos a nivel municipalista. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues vamos a ver, yo por supuesto contemplo estos procesos con muchísimo interés, en la medida en que representan fenómenos sociales importantes, novedosos en el panorama sociopolítico. Creo que son claros indicadores del deterioro por el que pasan los tradicionales actores institucionales de la vida política. El sentimiento, y es lo que crea ilusión, es que ya está bien, que ya no se puede seguir así, que se impone un cambio, una renovación política. Repito, como fenómeno social es interesante, pero es bien decepcionante como perspectiva política. El sistema político imperante está maltrecho y sus defectos necesitan imperativamente ser corregidos. Esto está claro. Y tanto Podemos como Ganemos van a aportar cambios, van a corregir defectos, van a eliminar prácticas insanas, las más visibles. Sin embargo, estoy convencido que todos esos cambios que van a aportar estos procesos son precisamente los cambios que requiere el sistema para que en lo fundamental todo pueda seguir igual. Como lo acabo de decir en una entrevista que el periódico Diagonal ha colgado hoy mismo en su web, la toma del poder es el espejismo que desvirtúa las luchas radicales. Tomás, entonces, hace un momento Carlos Taibo nos ha dicho básicamente que el municipalismo, si no es libertario, no interesa, ¿no? No es municipalismo. ¿Coincides de alguna manera? Yo, en principio, veo con cierta simpatía el municipalismo libertario, pero es un tema del que no me he preocupado suficientemente para poder opinar con acierto, o sea que no voy a alargarme más en este tema. Y siguiendo con el tema de la toma del poder, como antes citabas esta entrevista a Diagonal, que luego nos leeremos, sí que es un rumrum clarísimo, ¿no? Yo habitual en los movimientos sociales. ¿Tú cómo crees que podemos empoderarnos como comunidad o acceder a cuotas de poder cada vez más grandes? ¿O no es eso lo que queremos? No lo sé. El problema es que no creo que nos tengamos que empoderar. No me gusta el término empoderar, como tampoco me gusta la expresión poder popular, por ejemplo. Y bueno, no es una simple cuestión de palabras, sino que se trata de una cuestión conceptual y de una cuestión política. No es, creo yo, una casualidad si el término empoderar está tan de moda. Lo que está implícito en ese término es que dotarse de poder es bueno, es deseable y es útil. Es lo que debemos hacer. Y claro, eso relegitima subrepticiamente el ejercicio del poder. Las comunidades, creo yo, no deben empoderarse, deben dotarse de medios para disolver el poder, deben desempoderar las situaciones en las que se hallan, las situaciones que las apresan. El cómo hacerlo es obviamente otro tema, pero intuyo que eso pasa, entre muchas otras cosas, por cuestionar conceptos como el de empoderamiento. Te voy a ir yo, Tomás, a ese otro tema. ¿Cómo hacemos para impregnar a cada vez más personas de las ideas libertarias y de las prácticas anarquistas? Pues básicamente mediante el ejemplo, desarrollando prácticas y formas de ser que den ganas de desarrollar prácticas semejantes y de adoptar formas de ser parecidas. El anarquismo ni se enseña ni se aprende, se contagia. Y también hay que actuar ofreciendo alternativas de vida que resulten gratificantes, tanto más que las que ofrece el sistema. Y para eso hay que construir espacios que posibiliten esas formas alternativas. Tú que llevas tantos años en ambientes y en movimientos libertarios y anarquistas, ¿con qué te quedas y qué crees que habría que dejar atrás, Tomás, para evolucionar? Pues me quedo con la hostilidad frente a cualquier forma de dominación económica, política, relacional, cultural, familiar o cualquier otra. Y me quedo con la exigencia de máxima libertad entre iguales, lo cual implica justicia. Lo que hay que dejar atrás, pues creo que no son tanto prácticas concretas, como concepciones desfasadas. Por ejemplo, toda una serie de creencias heredadas de la Ilustración, la fe en el progreso, la idea de emancipación, bueno, toda una serie de cuestiones que la Ilustración nos ha vendido como liberadoras y que, en definitiva, se han revelado, digamos, como opresoras. Tomás, por rematar esta súper interesante charradica contigo, si no me equivoco, naciste en Zaragoza, que es de donde estamos. Pues sí. Y donde hacemos este programa. ¿Mantienes algún vínculo con esta ciudad inmortal? No. Bueno, sí. Sí. No con tanto entusiasmo, qué bonito. No. Pero no, es que se trata tan solo de un vínculo emocional. El vínculo que está ligado a los recuerdos de la efervescencia libertaria de los años 20 y 30 que mi madre me dejó en herencia. Y claro, se trata de unos recuerdos muy vivos y cuando pienso en ellos, Zaragoza me resulta extraordinariamente familiar porque veo la cárcel de Torredo, veo los barrios, digamos, donde se movían los grupos libertarios. Me resulta extraordinariamente familiar y extraordinariamente entrañable. Y ese es el vínculo que tengo, básicamente, con Zaragoza. Tomás Ibáñez, un gustazo hablar contigo este ratico de Radio Libre y muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Pues muchas gracias a ti, al equipo y a la audiencia por haber soportado esta entrevista. Gracias, Tomás. Un abrazo. Salud. Un abrazo. Servirá venada por cada bala que empaque se clava. La sangre en tus manos mantiene esclava el alma de un tirano menos, un tirano menos. Traemos venganza en cada caja que super dispara. Un tirano menos, un tirano menos, un tirano menos. Un tirano menos, un tirano menos, un tirano menos. Un tirano menos, un tirano menos, un tirano menos. Un tirano menos, un tirano menos, un tirano menos. Sí. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Y seguimos este especial Anarquismo hoy con nuestras invitadas físicas presenciales, con Eva, con Ramiro y con Geray. Muchísimas gracias por haber estado escuchando atentamente a Carlos Taibo y a Tomás Ibáñez. Bueno, ¿qué os han parecido las aportaciones de estas dos personas? ¿Estáis más o menos de acuerdo con lo que han dicho? Han coincidido prácticamente en todo. Vaya nivel, vaya nivel que hemos tenido. La verdad es que es un placer oír a estas dos personas, humildes como son y buenos compañeros como son. A mí además, Tomás lo conozco personalmente, coincidí con él hace un año y medio en París en un encuentro internacional de sindicatos alternativos y también en el congreso de CGT en La Coruña, y la verdad es que es una persona cercana, amable, pero con las ideas muy muy muy claras. Y Carlos Taibo, la verdad es que también ha estado muy bien. No sé si vamos a estar al nivel, claro, pero bueno, sí, lo intentaremos. Claro que sí. Los demás, ¿qué veis? Yo rescataría dos cosas sobre las que los compañeros han hecho especial hincapié. Primero es la defensa de las estructuras de organización popular desde abajo y de lucha desde abajo. Y segundo es que el anarquismo no es solo política, también es ética, en cuanto a que defiende una correlación entre medios y fines, no solo para la lucha política, sino también para la militancia y para la vida personal. Eva. Hombre, pues yo voy a decir cosas así que apunta un poco en las que estoy en más claro desacuerdo con lo que han dicho. Lo primero de ello es lo de que el anarquismo debe dejar de mirarse el ombligo, que sí, que yo creo que es una crítica que todos los anarquistas compartimos, pero que también hay que entender que nosotros miramos el ombligo porque es que no hemos tenido otra manera de aprender a ser anarquista. O sea, tú el anarquismo no aprendes, que ha sido un movimiento social muy importante en este país, no se aprende en la escuela, no se toca apenas en la universidad. Tú tienes que descubrir esos teóricos y tienes que descubrir esas cosas hablando de ti misma. Yo cuando empecé a militar flipaba, porque es que es un montón de información, un montón de autores que no conoces de nada, pues cómo leches no vas a debatir sobre eso y cómo no te vas a cuestionar esas cosas. No creo que sea algo positivo que nadie sepa lo que es un anarquista, que nadie sepa lo que es Proudhon, o que nadie sepa, a mí en absoluto me parece positivo, y creo que los anarquistas lo que tenemos que tratar es de dar a conocer nuestra historia también, y como manera de entender nuestro presente, y desde luego revelarnos a que parezca que el anarquismo no existe, y que cuando existe es pues unas personas que queman contenedores en la calle, que me parece muy bien, que hay que hacerlo en muchas ocasiones, pero hay que ser ombliguista, porque muchas veces es que si nosotros mismos no hablamos de nosotros mismos, no habla nadie más. Venga, si os parece, como los títulos de los libros hablan de repensar la anarquía y anarquismo es movimiento, yo os quería preguntar en qué se plasma el anarquismo, y cada uno, pues desde vuestro sindicato, colectivo estudiantil, contadnos de forma somera, porque entiendo que son organizaciones súper extensas, pero bueno, contaros un poco cómo ponéis en práctica un poco las ideas libertarias en vuestro día a día como organización, como persona. Carlos ha dicho una cosa muy interesante, y es que el anarquismo se contagia. Yo trabajo en el ayuntamiento y llevo militando en la CGT, empecé en CNT hasta que nos quedamos sin las siglas, pero llevo desde el año 84, o sea que yo creo que ha llovido ya bastante, y así se crea el anarquismo, contagiándolo. Empezamos cuatro chavales que éramos fijos discontinuos, y en este momento somos una sección bastante grande, y yo creo que es así como se hace el sindicalismo, contagiándolo, sobre todo intentando ser honrado en nuestro puesto de trabajo, intentando comportarnos como anarquistas, porque el comportarse como anarquistas simplemente es luchar por lo que queremos mejorar y lucharlo de una forma honrada. Recalco lo de honrada porque yo creo que es un signo que nos identifica con los demás, ¿no? Lo has dicho varias veces, sí, ya, honradez. Es un signo que nos identifica con los demás. Y además la honradez o la falta de honradez no entiende de derechas y izquierdas, que es algo que también estoy escuchando cada vez más veces y me gusta, ¿no? De acuerdo. Pero a nosotros no nos van a pillar con tarjetas. Uh-huh. Geray, tú, por ejemplo, en el movimiento estudiantil o juvenil o vecinal, vecinal, universitario. Sí, dentro del movimiento estudiantil, mi organización, así como la federación de la que formamos parte, que formamos este julio, la Federación Estudiantil Libertaria, creemos que tenemos que estar presentes dentro del movimiento estudiantil, ofreciendo honestamente nuestras alternativas de organización, de lucha y de propuesta de gestión educativa y de pedagogía, frente a otras organizaciones que pretenden monopolizar el movimiento estudiantil, llevarlo por unos canales que sean fáciles de gestionar por parte del gobierno. Frente a esto, consideramos que hay que subvertir el espacio educativo, y es ahí donde tenemos que estar dando ejemplo y participando honestamente desde la base. Eva. Bueno, yo por mi parte, respecto a lo de la honradez y lo de la ética, yo creo que los tres que estamos aquí pertenecemos a organizaciones que simplemente tú formas parte de esa organización si te afilias. O sea, somos organizaciones de adhesión pura y dura, no tienes que cumplir más requisito que en el caso de la CNT, pues ser trabajador asalariado, no pertenecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad y ser mayor de 16 años. Entonces, no se trata tanto de decir, no es que a mi sindicato van a venir solo personas muy honradas, porque como son muy anarquistas, pues, y los anarquistas pues somos personas que valoramos mucho la honradez, no vamos a tener este tipo de problemas. Yo creo que desde dentro de las organizaciones hay que crear estructuras de manera que eso sea imposible. Es que a mí me da igual que Bárcenas se afile a la CNT, porque Bárcenas no va a cobrar subvenciones porque la CNT no las pide, Bárcenas no va a ser dirigente de mi organización porque los cargos son de gestión, y Bárcenas no va a poder decidir en nombre de los demás porque eso en mi sindicato no se puede hacer. Porque si no, en lo que entramos es ya en más rollo grupos de afinidad, en los que yo también he participado, en los que tú sí que decides con quién vas y con quién no vas. En una organización eso no se puede hacer, y por lo tanto son las estructuras las que tienen que impedirlo y no depender de quién entra o quién no entra. Voy a cambiar un poco de tercio, no sé si queréis replicar o queréis seguir un poco en esta línea, si hay algo que no habéis dicho. No, yo creo que están los micrófonos abiertos. Por ¿no? eso te digo, o sea, que en cualquier momento me levantéis un poco la mano para hacerme un gesto. Yo os quería preguntar también por el tema del municipalismo y del electoralismo, ¿no? Que, vamos, yo no tengo tampoco una experiencia de décadas en luchas, pero sí igual de 15, 18 años, y realmente está habiendo un auge de gente variada con expectativas, o bien en Podemos, o bien en los Ganemos que le están creando, como no había visto en mi vida. ¿Vosotros cómo lo veis? Bueno, yo difiero de lo que es Podemos a lo que es Ganemos, ¿vale? Y yo sí que quiero hablar del municipalismo libertario. El municipalismo libertario, sobre todo, lo desarrolla Murray Brookchin. Y habla de que es una organización política basada en instituciones asamblearias de índole vecinal que, practicando la democracia directa, se federan para crear una confederación de municipios o comunas libres, intentando oponerse a lo que es el concepto de Estado. Evidentemente, ni Ganemos, en este caso, que es un poco lo que podríamos pensar que se podría acercar, entre comillas, algo a lo que es la idea del municipalismo libertario, es, pero evidentemente el municipalismo libertario es una corriente muy importante dentro del anarquismo, y yo creo que es el único sitio donde el anarquismo sí que puede reflejarse con decisiones que afectan a toda la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, y además por mi experiencia como trabajador del ayuntamiento, sí que creo que es importante tenerlo muy en cuenta, y es un tema que sí que he analizado profundamente. ¿Que Ganemos vaya a ser eso? No, no va a ser eso. Desgraciadamente no va a ser eso, porque entre otras cosas están jugando con la baraja que les marcan, y las barajas están marcadas. Evidentemente no van a llegar a un municipalismo libertario, porque entre otras cosas en Zaragoza, y por poner un ejemplo mucho más concreto, en este momento las nóminas las estamos recibiendo de las grandes empresas. O sea, el ayuntamiento tiene tal deuda que cobramos las nóminas porque FCC o otras empresas dejan dinero a deber que ya lo cobrarán a cambio de favores, y de ahí sale nuestra nómina, ¿no? Y además estamos intervenidos por el Estado y no nos podemos gastar ni un duro. Con lo cual, venga Ganemos o venga el Sun Sun Corda, van a estar con las manicas atadas. Entonces, en ese sentido, no deja de ser otra utopía. Respecto a Podemos, creo que es algo que no nos puede dejar indiferentes, a pesar de la postura aparlamentarista o antielectoralista que tengamos. Creo que su capacidad para centrar la atención pública y desviarla hacia unas posturas de izquierdas es algo de lo que todo movimiento político debería aprender. Sin embargo, a pesar de que no pongo en duda su capacidad para ganar unas elecciones, sí que pongo en duda su capacidad para cambiar la sociedad. Es un poco trasladable a lo que decía el compañero respecto al ayuntamiento, pero a un nivel mucho mayor. Si controlar el gobierno no garantiza controlar el Estado, ahora mismo que estamos en unos procesos en el que el neoliberalismo está acabando con los estados, sometiéndolos a estructuras supraestatales, controlar el gobierno todavía asegura menos poder llevar a cabo reformas efectivas. Por tanto, pongo totalmente en duda la capacidad de cambio que Podemos pueda suponer. Respecto a Ganemos, estoy de acuerdo en una defensa del municipalismo libertario de Murray Bookchin, o el que actualmente desarrollan las comunidades kurdas en la guerra de Siria, que se basa en formar estructuras autoorganizadas de contrapoder a nivel municipal y en su confederación. Creo que actualmente muchas de estas candidaturas tipo Ganemos están empleando otro término de municipalismo basado en la participación electoral más que en el levantamiento de ese contrapoder. ¿Eva? Sí, pues estoy también bastante de acuerdo. Yo desconfío profundamente de la gente que pretende gobernarme, y que pretende gobernarme muy bien y hacer las cosas diferente a como las han hecho los de antes. Yo creo que el problema es lo mismo que decía respecto a la CNT. No se trata tanto de las personas, que las personas concretas que se presenten me fíe más o me fíe menos, sino que se trata de que es el sistema el que está hecho de manera que tienes que hacer tantísimas concesiones para llegar al poder que entonces no necesitas el poder para nada. Por otra parte, también me llama mucho la atención que es un poco... Yo lo veo, y no digo que porque el líder del partido sea tertuliano, pero sí que creo que hay un poco de eso del tertulianismo, de no, tú te puedes meter aquí con un simple clic, tú participas en las decisiones. O sea, me estás diciendo que se están participando en decisiones que luego no te vas a tener que comer, esa gente... Si no militas, te refieres a Podemos, ¿no? A Podemos. ¡Ay, qué susto! A Podemos. Es decir, que por una parte dices que participativo, pero que a mí me extraña mucho el que puedas decidir tan alegremente en decisiones que luego tú tampoco ni vas a llevar a la práctica ni tienes por qué llevar a la práctica. A mí hay una cosa que me preocupa mucho y quiero que se me entienda, porque a lo mejor alguien lo malinterpreta y no quiero decir lo que voy a contar, pero curiosamente, a raíz de los últimos acontecimientos de Podemos, donde ya hay, creo que casi 200.000 afiliados, pues me dio por revisar el programa del San Sepolcro, que curiosamente es el programa de fundación del Partido Fascista Italiano. Y curiosamente ellos no empleaban la palabra Podemos, pero hablaban de la palabra Queremos. Y entonces, leyendo el programa, y que en un año se transformó en el Partido Fascista Italiano, y que al año siguiente, estoy hablando del año de marzo de 1919, y que en 1922 ya hicieron la marcha sobre Roma y tomaron el poder, y hablaban de asaltar Roma, no asaltar los cielos, sino que hablaban de asaltar Roma, pues bueno, viendo el programa de San Sepolcro, que es fácil de encontrar en la Wikipedia, pues resulta que encuentras muchas cosas curiosas que se están pidiendo ahora. Y entonces dices, bueno, no es lo mismo, pero bueno, encuentras cosas que se piden, pues el destruir el Senado, dar el poder a los obreros, nacionalizar las cosas, y curiosamente encuentro mucha relación con lo que se pedía en ese programa, que era un programa de izquierda y de revolucionario, y la transformación tan rápida que hizo en un partido fascista. Tengamos las cosas tranquilas y con cuidado. Bueno, yo creo que la comparación entre Podemos y un partido fascista es bastante desafortunada. Sin embargo, sí que creo que es perfectamente comparable con el experimento que supuso la socialdemocracia y su fracaso, que fue lo que finalmente alentó el auge de, por ejemplo, el nacionalsocialismo en Alemania. Y desde luego es muy peligroso en la medida en que está suponiendo la construcción de un hiperliderazgo. En este caso, en la figura de Pablo Iglesias, es muy similar a lo que se ha producido, por ejemplo, en Venezuela con el caso de Hugo Chávez, en el que al final las comunas venezolanas se han visto bastante despojadas de ese contrapoder o autoorganización que podían suponer respecto a lo que diga el comandante en cuestión. Vale, pues yo tampoco veo nada afortunada la comparación, y además al revés, o sea, por decir algo bueno de Podemos, para que no parezca que, falta, que solo lo critico, sí que creo que lo que ha tenido muy bueno Podemos, como de alguna manera institucionalizador del 15M y de todo lo que fue aquello, es precisamente que se ha dejado hablar de las colas de inmigrantes en la sanidad, que se ha dejado de hablar de los inmigrantes que nos roban el trabajo, y que han sido capaces de poner el foco de manera masiva en los políticos y en los banqueros, y eso yo sí que es una cosa que a mí me daba mucho miedo que ocurriera eso, y gracias a este tipo de movimientos sí que es una cosa que creo que está parado, y que los partidos fascistas que van por esa línea van a tener muy poco de dónde coger. No, bueno, voy a intentar ser breve, sí, ¿vale? Que no se trata de hacer una tertulia de anarquista sobre Podemos, ¿vale? Soy muy breve, que no quiero que se me confunda, a ver si van a pensar que está la CGT o yo estoy diciendo que es un partido fascista. No he dicho eso. Que se ha entendido, Ramiro, que se ha entendido. Que se ha entendido. Que yo creo que lo que dice Peña es que Podemos nos ha librado, en cierto modo, de que aquí surja un Front National como en Francia, en la medida en que ha polarizado la opinión pública hacia la izquierda, pero, insisto, también está provocando una desmovilización bastante acelerada, y eso es un peligro. Y si os parece, en la cuestión municipalista voy a hacer una propuesta, y es que en nuestro blog el otro día fuimos a un debate de formación de Podemos Zaragoza, en el que participó Emanuel Rodríguez, que es del Observatorio Metropolitano de Madrid, que han editado un libro que se llama La apuesta municipalista, del que ya hablamos aquí y que os recomendamos, y por lo menos de donde parte el origen del Ganemos que ellos plantean es el municipalismo libertario, tal cual lo habéis expresado todos los que estáis aquí. Otra cosa es luego la construcción. Eso es, luego como quede todo hecho unos zorros. Bueno, yo os quería preguntar, por ir rematando también por el tiempo que tenemos, propuestas. ¿Qué propuestas tenemos? La electoral no nos sirve, la anarcosindicalista de alguna manera yo creo que ya se ha plasmado, tanto en la CGT como en la CNT. ¿Más propuestas que tenemos para esta sociedad? Bueno, a nivel estudiantil nos encontramos en un periodo de transición entre la educación de masas que planteaba el estado de bienestar y la educación empresa que plantea el neoliberalismo. Actualmente el movimiento por la educación, su discurso hegemónico, es el que plantea Izquierda Unida y similares, que plantea básicamente volver a esa etapa de la educación de masas y de estado del bienestar. Nuestra organización, así como nuestra federación, plantea una superación de esa educación a partir de la gestión comunitaria, así como una potenciación de alternativas en la pedagogía, como es la pedagogía libertaria, que pone el énfasis en la libertad del estudiante y en la cooperación entre docentes y estudiantes, así como otras formas alternativas a la transmisión de conocimiento que no pasen por ese binomio. Yo creo que falta hablar de lo que creo que en este momento es el campo de batalla en lo social, desde el anarcosindicalismo, desde el anarquismo, que es las luchas sociales. Y la verdad es que las luchas sociales son batallas que se pueden ganar. Tenemos un montón de ejemplos, tenemos ahí los stop desahucios, las mareas. Yo creo que son batallas que se pueden ganar y que eso hace que la gente se anime. También podemos ganar la batalla del municipalismo libertario, porque entre otras cosas todavía está por definir qué es eso de ganemos. No sabemos si al final va a ser un conglomerado de partidos o de gente que se quiere meter ahí para llegar a ser concejal o alcalde, o si va a ser la base para un municipalismo libertario, que es lo que yo espero. De hecho, hay compañeros de CGT que incluso están actuando como portavoces de Ganemos, que no significa que la CGT evidentemente esté metida ahí, pero que son compañeros que están haciendo la portavocía en este momento de Ganemos. Una compañera mía del ayuntamiento está haciéndolo. Y yo confío en ello, pero sobre todo confío más en las luchas sociales. Sí, pues yo creo que a nivel de futuro, una cosa que han dicho los compañeros que han hablado, Carlos Taibo y Tomás Ibáñez, lo de que no eran muy del empoderamiento, pues yo sí que soy, ya sé que es un término marxista, pero yo sí que soy muy del empoderamiento, y me da la sensación de que los que no entienden lo del empoderamiento suelen ser hombres blancos. No, es jodidos así. Hombres blancos, o sea, dilo. Si, jodidos hombres yo creo blancos. Que sí, o sea, si tú no ves la necesidad de eso es porque tú estás de alguna manera en el poder, o al menos en el poder simbólico. Yo creo que en el caso de la CNT es importante que crezcamos, tanto las mujeres como las personas inmigrantes, como en general los parados, personas que tienen que empoderarse, pero porque las han orillado, las han humillado, y tenemos en muchos casos dificultades para sentirnos iguales que los demás, y eso, en el caso de mi sindicato, yo creo que es la línea de futuro fundamental que tenemos por delante a día de hoy. Por rematar esta charradica, aunque si os ha quedado algo en el tintero, tenéis espacio para decirlo. Cualquier persona que nos escuche, que se quiera acercar, ahora parece que todo está en internet, chico, te metes en la web y ya está, pero bueno, me gustaría preguntaros a vosotros, ¿cuál sería la mejor manera de acercarse a CNT, a CGT, a la FES? Bueno, en el caso de la CNT, pues afiliarse, y bueno, ya la gente ya conoce más o menos el modelo, espero. Funcionamos a través de secciones sindicales, entonces, y luego pues si no estás trabajando o eres estudiante, pues también te puedes afiliar y nada, pues simplemente presentarte en nuestra nueva y flamante sede social en Andrés Gurpide y informarte y afiliarte. ¿Esa ocupación que hizo la CNT sigue? Estamos en esa sede. Esa es la sede oficial de la CNT. Es la sede social. Lo pueden ver en la web. Gurpide, vale, perfecto. Nosotros, como CGT, no vamos llamando a la afiliación. Creemos que la gente se afilia a CGT cuando se han dado cuenta de lo que somos y de que realmente somos un sindicato que le va a enseñar a luchar. Porque nosotros no queremos afiliación, lo que queremos es compañeros de lucha. Entonces, en ese sentido, evidentemente, lo que nosotros queremos es que se nos conozca en todos los sitios ahí donde estamos. Los medios de comunicación los empleamos, el ejemplo que te puedo dar es muy sencillo, en el ayuntamiento la página web que estamos llevando desde CGT es la página más visitada, de hecho los otros sindicatos ya han dado la batalla por perdida, estamos recibiendo unas 15.000 sesiones por mes, lo cual está muy bien, 500 sesiones diarias, y la información que volcamos allí es la información que los trabajadores desean ver. Porque evidentemente con nuestras fuerzas, que no son las fuerzas de los sindicatos mayoritarios, pues no podemos llegar a todos los tajos. Pero sí que empleamos las nuevas comunicaciones, tanto el Facebook como los Twitter, y creemos que ahí está el futuro, porque la gente cada vez más está más metida en estos mundos y queremos darnos a conocer por esas vías y por las de la lucha, que es la importante. En caso de FES existen dos secciones, una en la universidad y otra de medias. Se nos puede contactar a través del correo fesztgz@raisa.net, a través de la página web fesztgz.blogspot.com, sino a través de Twitter por @fesztgz. Y bueno, para compañeros que puedan estar escuchando de otras ciudades, pueden contactar a través de felestudiantil.org, que es la web de la federación para nuevas adhesiones. Pues por mi parte, nada más. Agradeceros que hayáis estado. Yo creo que ha estado muy maja la tertulia. Y agradecer por eso a Eva, Ramiro y a Yeray que hayáis venido a compartir un poco vuestras ideas personales y las propuestas pues desde vuestra práctica libertaria y anarquista. Y bueno, pues intentar, ¿no?, desde aquí desear que se impregnen los movimientos sociales y las vidas de las zaragozanicas y personas que nos escuchéis de cualquier lado, de estas ideas tan bonitas de igualdad y de que nadie esté por encima de nadie, que serán demasiado a poco que te mueves. Gracias. Muy gracias bien. A ti. Sí, muchas gracias. Yo quería añadir una cosita corta. ¡Hombre! Dilo. Que es que si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti. ¡Ay! Vamos a seguir con la música del sevillano Juan Inaca y los maños Rapsus Clay y Sharif. Lo anunciaron hace 3 años lo menos y con bastante retraso llega en este 2014 el disco Curso Básico de Poesía, en el que unen sus fuerzas estos raperos. Este disco está recién editado, salió el 14 de octubre a través del sello Eterno Music y bueno, cuenta con 10 cortes producidos por Neza, Stash House, Buster, Amalgama Beats, Viruten Boy, Sebeats, Acción Sánchez y The Unbeatables. Escuchamos la canción Símbolos. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Sí, ya. Cada vez que me miro los pies veo polvo de camino en mi cabeza, veo ganas de estrés, tal vez comprendas cuál es mi procesión, va por dentro, por fuera, soy todo corazón con inspiración para llenar el renglón, un mes y otro más, cumplo con mi profesión, ladrón de momentos, vividor del día después, contento de seguir, cansado como ves, yo sé del dolor de vivir sin fe en un lugar donde nadie se pregunta por qué, empecé a rapear y pasé a ser un cliché, ya no quiero serlo más, las medallas que gané, el terreno que perdí es todo para ti, no lo quiero para mí, volvería a ser un bebé por besar al olvido y sus labios carmesí, iré al banco del tiempo y romperé mi pagaré, por querer contar estrellas como un indio en el desierto, aprendí a vivir de noche y a soñar siempre despierto, despierto, mundo cruel, amor incierto, guerra sin cuartel, con el pecho al descubierto, yo soy lo que veo, sí, sí. Soy lo que leo, sí, sí. Soy lo que escucho, yo lucho por lo que creo, a veces me peleo con el tiempo y otras le regateo, por un minuto más en el recreo y así, vivo con la fiebre en la palabra, libre como una liebre y loco como una cabra, cuando escribo ya se sabe, parece que no cabe, la pongo suave y fácil por la escuadra y ni cielo ni el infierno, yo me quedo en tus caderas, siendo pasar inviernos y cuajando primaveras, verás, todo lo que quiero en esta jungla es poder vivir cantando de la cuna hasta la tumba, cada vez que me miro al espejo y veo a ese niño convertido en viejo y con mirada falta de cariño, desde el alma, comprendo que la vida no es un juego y suelo caminar desnudo ante el fuego buscando calma con canas en la piel del corazón, soy el ladrón de miradas de polvo de hadas en mi colección, suave seda, vivo en una luna de avellaneda, ya no necesito hojas, necesito una arboleda para escribir todo aquello que nos queda sin decir, sin contar, sin vivir, de los adictos al sufrir, elixir de los poetas que sangran sus sentimientos y que lloran porque no saben vivir estando muertos. Los días pasan, los años pesan, extraños casan, los daños cesan, rebaños rezan a su guía. Yo todavía temo a este horizonte al que tantos le llaman veda, yo no sé ponerle nombre, nombre. ¿Cuál de los dos escribe este poema? De un yo plural y de una sola sombra. ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Un, dos, tres, y... Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. ¡Ey, ey, ey, estimada audiencia! ¡No se vayan todavía, que aún hay más! Tenemos el placer de dar la bienvenida a nuestro amigo Eugenio Arnao. Buenas noches, Eugenio. Hola, buenas noches. ¿No te cabe el casco en la cabeza o qué? Hombre, al revés, que te sobra. Que me te sobra de sobra, que te la tengo pequeñica. Hoy nace en la enredadera Manufacturas Nada. ¿Qué es esto de Manufacturas Nada, Eugenio? Pues eso, que no hago nada. Es mi multinacional, la tengo montada desde hace ya 20, yo creo como 25 años, una cosa así. Todo lo que hago y no sé cómo llamarle se llama Manufacturas Nada. Igual que con la música, que cuando no sabes cómo llamarle a un grupo, pues le llamas La Libertina, ¿no? Pues esto es igual. ¿Qué es lo que está sonando de fondo? Ahí estamos. Creo que incluso lo dijimos en directo, pero por si acaso no escuchaste esa enredadera, surgió decirle Eugenio, para esta nueva temporada de radio, tú que estás todo el día viajando y moviéndote con un montón de personas y en un montón de saraos y creando y en procesos colectivos y tal, igual estaría bien que vinieras a la radio de vez en cuando y nos lo contaras. Y dijimos, pues venga, sección fija. Y en eso estamos. Y la sección fija empieza hoy y no sabemos nada más. Pues sorpresa, vamos a dar un paseico este verano, me vais a acompañar y os voy a contar los festivales que he estado y por ahí. Bueno, digo este verano, acabo de venir ahora mismo de otro, o sea, este fin de semana, y qué os bueno. Lo voy a ir contando. Bueno, hay que disculpar a un invitado que habíamos anunciado que no ha podido venir, ¿verdad? Exacto, Vicente Chueca, le había llamado porque él es organizador, entre otros, saraos que está metido del Chupina Rock, ahí en su pueblo, que ahora os contaré alguna cosilla. Entonces le había dicho, pues ven, y así lo cuentas tú en vivo y en directo y en primera persona. Pero que eso de tener críos pequeños y tal da sus problemas y van y se ponen malos en domingo por la noche. No pasa nada, para la siguiente. Podríamos pensar, pero si ya casi estamos en noviembre, que nos vamos a ir a los festivales de verano. Pero si es que estamos con un calor aquí de la leche, estamos todos en camiseta sudando en Radio Topo, es una pena, pero el cambio climático ya está aquí y los festivales de verano ya casi van a llegar hasta noviembre. Cuéntanos, Eugenio. De hecho han llegado. Nada, pues bueno, este fin de semana he estado en uno que ahora os contaré, pero bueno, quería hacer un recuento así un poco rapidillo de los festivales en los que me he movido este fin de semana, este verano. Y bueno, pues repartiendo pura poesía visual a pie de calle, me dedicaba a ir con mis cajitas de fósforos poéticos para encender el corazón y allá donde me han dejado ponerlos, para enseñarlos, para regalarlos, para intercambiarlos con otras cosas, para venderlos incluso, porque así me pagaba la gasofa y las cervezas y eso, pues me dedicaba a ir de festival en festival a ver y en algunos a tocar, en algunos muy pocos a trabajar. Y bueno, de esa manera pues he estado en Mezquita, por ejemplo, estuve en Tamborile, estuve en Torrellas, en la Feria de las Culturas, estuve en Algaire, en Plancurdo, que voy siempre y soy fijo, estuve en Trasmoz, en el de las Brujas, en una feria romana que hacen muy curiosota en Almonací de la Cuba, estuve en la Semana Cultural de Plancurdo, que este año iba dedicada a la música, impresionante, ¿eh? Una semana cultural de verdad, de las de... con una muestra de instrumentos que no eran míos, por cierto, ¿eh? No os creéis que hay más gente que colecciona instrumentos. Casi todos eran de Jesús Rubio. Había alguno que yo había construido, pero que se lo había regalado a él. Y bueno, con conferencias, pero una pasada. O sea, me encantó. Estuve también en Fozcalanda, en el Frutos Festival. Estuve en la Feria de Constructores de Instrumentos, que llaman Luthiers, ¿no? En Voltaña, en el Pirinostrum. Uh-huh. Estuve en el Chupina Rock, que ahora os contaré algo un poco más así. Y luego, bueno, por el sur de Francia me he movido bastante en toda la franja del Gers, desde Toulouse, pasando por Vic-Fezensan y Auch y hasta Mont-de-Marsan. Hay un montón de festivales en pueblecicos, con mucho cariño, que me da mucho gusto. Cada día estoy más afrancesado, chicos. No sé si es el pato, es el vino de allí o qué, pero me gusta mucho la zona. Y bueno, luego estuve en Ceret, al lado de Perpiñán, hay una cosa que le llaman la fiesta del juglar, y ahí estuve pues exponiendo mis instrumentos, haciendo publicidad a la Casa del Gaitero y vendiendo incluso instrumentos. Allí hay un pequeñico museo de instrumentos de música, es un pueblo precioso, bueno, estuvo viviendo Picasso, por algo sería, claro. Y bueno, es una zona muy guapa. Y bueno, este fin de semana, o sea, vengo ahora mismo del Alto Tajo Festival, algo absolutamente surrealista y muy bonito, muy cariñoso, todo amor, todo amor. Tuvo más de 100 empleos sin llegar a trabajar. Sin llegar a trabajar, vaya tipo fue el abuelo. En el pueblo de Chiquillo fue el más santo y el más listo, y se ordenó un monaguillo por beber sangre de Cristo. Harto de tanto sermón y tantas vidas de santo, pidió a Mosén en confesión. Confieso que no le aguantó. Le dijo: irás al infierno. Y el cura con gran revuelo le dijo: irás al infierno. Y le respondió el abuelo: ahí volveremos a vernos. Bueno, pues como os decía, os quería hablar así en concreto de un par de cosillas del Chupina Rock. De todo esta retaila de festivales y de todos estos sitios donde he recorrido este verano, ha habido un sitio que me ha cautivado, me ha gustado un montón. Y es el Chupina Rock. El Chupina Rock es para lo que había invitado hoy a Vicente, que viniera aquí a hablar, porque él es de allí del pueblo. Y bueno, pues así en vivo y en directo me parecía más majo, pero bueno, como no podía venir, pues yo os lo cuento y os lo voy a contar desde mi perspectiva como visitante. Y así es en el segundo fin de semana de agosto y se celebra en Veratón, en la provincia de Soria. Es un pueblo donde les gusta llamarse a ellos mismos rayanos, porque es un pueblo que está entre Castilla, Aragón y Navarra. Y yo creo que beben de lo mejor de los tres sitios. Además es un pueblo, bueno, es un pueblo muy bonito. La zona es guapo, guapo, guapo. Es el pueblo más alto de todo el sistema ibérico. ¿Cuántos eran? 1394. A la altura de Benasque, ¿eh? Alucina, por ahí por el Moncayo. Muy guapo, muy guapo. Y nada, y hacen el Chupina Rock. El Chupina era un bandolero, una especie del cucaracha. Anda. Que andaba por aquellas tierras, y le hacen el festival este. Y bueno, es que es muy bonito, es muy bonito. Es una mezcla de tradición, de cosas tradicionales con el rock más cañero y más fuerte, ¿no? Entonces, en un sitio bonito donde los haya. Pues bueno, por la mañana empiezan con han hecho un cabezudo, que es el Chupina, y bueno, pues lo bajan por la torre de la iglesia, le hacen judería, bueno, es una pasada. Hacen una carrera popular, hacen juegos tradicionales durante toda la mañana, se van a la Cruz de los Ladrones, que es una zona que es un valle sin salida muy bonito. Allí hay un quejío, es un árbol donde hay tres cruces, y es donde, bueno, donde los mataron a los bandoleros, ¿no? Aquellos cuando pasó aquello. Hay un vermú, luego hay, bueno, un torneo de fútbol que participan todos los pueblos de por allí. Y alucinar, porque lo más bueno de esto es que viven 8 personas. Dicho bien, ¿eh? 8. 8. Es un pueblo de 8 personas. De 8 habitantes. Sí. Hoy le preguntaba a Vicente, digo, pero ¿solo 8 de verdad? Dice, bueno, menos de 10. Y no sé si serán 8 o 9. Cuando está su padre por allí, pues son 9, me parece. Sí, es un pueblo de 8 habitantes. Pues tienen una página web que es bastante mejor que la de mi pueblo, por cierto. Pues ya ves, es que hay pueblos y pueblos, claro, igual que hay semanas culturales y semanas culturales, ¿no? También en mi pueblo, en Aguaro, en la semana cultural, pues es la merienda para los abuelos y no ponen vaquillas porque, en fin, porque no pueden, pero esas son las semanas culturales. Sin embargo, en Pan Crudo, pues ya ves, hay una semana cultural como, vamos, como una casa grande. Pero desde aquí un aplauso a esas asociaciones culturales que surgen en los pueblos y que son las que realmente vertebran el territorio, ¿verdad? Y los sitios en los que disfrutamos las demás, las visitantes. Eso es lo que hace la asociación precisamente que tienen allí montada, la asociación Cruz de Canto, que en un pueblo de 8 habitantes tiene 300 socios. ¡Toma! 330, estoy viendo aquí. 330. 330. Ay, que lo pone todo en el pijorro. Sí, es que la página web es muy completa. Pues sí, allí con las cuotas de los socios y de una manera totalmente de buen rollo y todo desinteresado, allí los que tocan, los que organizan, los que están currando todo el día, va todo, pues bueno, para hacerlo a gustico, para pasarlo bien, todos, tanto los músicos, la gente que actúa, como los que van de visitantes. Hay una, no hay un escenario ahí que se pare ni nada, hay un pedazo de escenario muy bien montado todo, pero es, los músicos acaban de tocar, por ejemplo, bajan y van a la barra del bar y están con la gente y, o sea, es una cosa muy, muy directa y muy maja, ¿no? Y a mí me gustó ver el ambiente aquel. Y bueno, ¿cuál mi sorpresa? Que yo llego allí al atardecer y me encuentro en una esquinica ahí al lado de la iglesia con una ambientación, unas luces, un calor, una cosa bonita, bonita. Y no un calor precisamente térmico, porque hacía bastante frío allá arriba, pero con muy, muy agradable. Y te encuentras allí nada menos con Paco de la Higuera, ¿no? Este del Niño Gusano. Haciendo un repertorio. Que dices, pero ¿dónde estoy? O sea, estoy en Nueva York, estoy en Londres, estoy en Berlín. Pues no, estaba en Veratón, tío, ahí. ¿Cómo lo ves? Con el Paco. Bueno, y luego pues empieza por la noche aquella tralla de rock con el Gol de Nayin. Majísimos esos chavales, por cierto, jovenzanos, pero con una fuerza y una energía. Y hablando de fuerza y de energía, otra sorpresa. Y es que yo iba sin saber realmente el programa. Yo fui porque me dijeron, Eugenio, tienes que venir. Y fui, ¿no? Y te encuentras ahí con los Bengala. Telita. Allí, con el Borja dando todo el Moncayo entero puesto en su cuerpo. Acabando, bueno, en bolas, tirándose a la gente, tirándose hacia la gente, quería decir. Bueno, ¿no? Desde esa es la parte escenario, que tú sabes. Pero... Fue, bueno, y luego encima de un andamio, todo el mundo haciéndose fotos con él. Una cosa, bueno, pues de esas cosas que yo pensé, esto solo puede pasar aquí, en Veratón, y este año, al año que viene, ya veremos lo que pasa. Sí, sí. Entonces, os lo recomiendo, de verdad. El segundo fin de semana de agosto, Veratón. Y de paso, pues a la que vais ahí en Calcena, las paredes, pues se puede hacer una vía ferrata, como hice yo. Antes de llegar, dije, por eso llegué tan apuradico, ¿no? Me hice una vía ferrata un ratico ahí, tomas sol y tal, y luego por la noche te metes una dosis de rock que, bueno, me dejó como nuevo. Y la última, este fin de semana, Armayones, provincia de Guadalajara, por ahí por la zona del Alto Tajo. Allí el amigo Foncho Casasnovas y su chica Pili, Foncho Casasnovas, bueno, os pongo un poco en situaciones del Bosque, de Bandada Marina, ahora está con la Orquestina del Fabirol, unos grandes tipos, esta parejica Foncho y Pili, pues han montado ahí una guarida, se han ido a vivir allí, también a un pueblo de 20 habitantes más o menos, Y se han ido a vivir allí y las antiguas escuelas es el bar. Y han cogido el bar y realmente lo que están haciendo es una guarida. Hablábamos antes del Chupina y los bandoleros. Bueno, pues allí hay una guarida. Y este fin de semana, pues ahí nos hemos juntado una banda, pero una banda de bandoleros, Era un poco la excusa, ¿no? De la inauguración del bar, hacer la primera edición del Alto Tajo Festival... Y allí nos juntamos, pues mira, llegaron el Gran Bob, el Fernando Bastos y Pepe Vázquez y estaba programado hacer un tributo a Leño a las 9 de la noche. Previamente a esto, una comida, el Manuel, uno de ahí del pueblo, había hecho una caldereta de estas para 60 y tantas personas. No ha quedado ni rastro de la historia. Y bueno, un lujo, un lujo de maneras de vivir... como decía Leño también, y de autogestión y de hacer las cosas bonitas y una vez más con amor, que es que al final las cosas que se hacen con amor pues salen bonitas siempre, claro. Bueno, pues ahí se clavaron el tributo a Leño y luego hubo una jam, el concierto empezaba a las 9 de la noche y luego la jam pues siguió hasta las 4 de la madrugada, bien, una cosa así, pero bueno, tranquila. Por allí nos juntamos, pues mira, el Logan Castañet, el batería de Loquillo, que por cierto era el primer fin de semana que tenía libre desde febrero, flipa, y te lo encuentras allí en Armayones, es que es, en fin, estaba el Jaime La Peña, estaba el Justubieto, el Pepe Vázquez, bueno, Guillermo Mata. Ahí nos juntamos una cuadrillica y luego, bueno, los asiduos a todos los conciertos, ¿no? Pues de David, Fernando, la Chus, Luis, el de la farmacia, bueno, y los aborígenes del lugar. Y entonces, no sé, imaginaos allí, ¿no? En el bar, que es bastante grande, con un mínimo equipo, los niños, que había por lo menos una docena o más, con los abuelos del pueblo, con los jóvenes, con los zumbaos que estábamos, bueno, todos a gusto, bailando, haciendo un repertorio pues de lo que iba saliendo, de rock, de baladas, de música tradicional, hasta, bueno, por supuesto, pasodobles, valses, polcas y todo lo que vino. Así que apuntaoslo porque merece la pena. Armayones se llama el pueblo. Y ahí seguro que están. Por cierto, taxistas, conductores de autobuses, que es que ahora cuando bajaba aquí a Radio Topo con la bicicleta, hombre, darnos un poco de cariño a la gente que vamos en bicicleta, porque, mirar, como le decía ahora un taxista que me he parado, cualquier minúscula parte de nuestra carrocería vale inmensamente más que todos los coches del mundo juntos. Cuidadnos, hombre, que somos buena gente. Qué bonito, pues con ese alegato ciclista de Eugenio Arnao, pues despedimos con gran placer y alegría Manufacturas Nada, que se trata de eso, que como este hombre está todo el día en movimiento, pues hoy nos ha contado esto y dentro de varias semanas nos contará otra película totalmente diferente, seguro. Os la contaré. Un besazo grande para todos. Manufacturas Nada, gracias. Y nos vamos a ir con una música bien distinta que nos llega desde Darmstadt, Alemania, no lo habré pronunciado bien porque no sé alemán. Esto es Recordando EP, son 4 remixes que ha hecho Andrés Digital y este que vamos a escuchar, la verdad es que me ha gustado, está bastante guapo, se llama Turn the Light Off. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Uf, si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Sí, siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. Estimada audiencia, ha sido un verdadero placer un domingo más de radio, estas dos horas de Misión Libre, que para nosotras es un verdadero placer de formación, de encuentro, de disfrute y diversión. Siempre es domingo y no me importa. Intentamos recoger la energía y el espíritu que desprende la enredadera y provocarlo, impregnarlo y trasladarlo durante toda la semana a más personas. ¿Es así? Sí. Poder bailar, poder vivir, poder. El próximo domingo tendremos por aquí a las personas, algunas de ellas, que han creado la plataforma Comedores Escolares Públicos y de Calidad. Tendremos tertulia, tendremos a Paco el Paseante y también trabajadoras del COA, del Centro de Protección de Menores de Zaragoza, que están en huelga indefinida. ¿Para qué? Para pedir recursos, apoyo, cuidados, respeto a chavales que lo están pasando mal y necesitan nuestra ayuda. Es domingo para mí. Así que nada, el próximo domingo más. Nos escuchamos, nos enredamos aquí a las 9 de la noche y nos despedimos hoy con un libertario. Salud, amor y rebeldía. Es domingo para mí. Siempre es domingo, siempre es domingo. Gudubidubidubia, gudugudubidubia. Mi lunes, mi martes, mi jueves, mi viernes, estando muy cerca de ti. Siempre es domingo, oh, amigo. Siempre es domingo, oh, amigo. Siempre es domingo, oh, amigo. Siempre es domingo, oh, amigo. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban, pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión!